El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, ¿cómo estás, Dora? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, estamos aquí en Sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Es un día lindo, un poco nublado. Mi nombre es Alejandra Gulli, le doy los buenos días a los ochentes. A los ochentes. Y le paso a mi compañera. Sí, sí, yo soy Dora Mancilla y saludo también a nuestro colaborador inmediato, que es Fernando Ochoa. Fernando, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, le mandamos un beso grande a Cecilia Franco, que es nuestra conductora y está enfermita. Y bueno, hoy tenemos el invitado en piso que empieza con nosotros. ¿Quién es hoy? Ángel Gómez, integrante de la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Hola, buenos días. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Pero por lo menos cómodo, Ángel. Sí, por supuesto, mucho más amplio este lugar. Ha crecido, se ha desarrollado. Digamos, está totalmente diferente y mejor que cuando... Viniste la primera vez. Sí, sí, sí. Bueno, cierto. Así vemos cómo las cooperativas funcionan, ¿no? Es así, sí, sí. Eso ayuda a crecer muchísimo. Sí, ya lo creo. Bueno, sí. Vamos a presentar el programa de hoy. Vamos a tener, como ya dijimos, a Ángel Gómez, que es miembro del Banco de Credicop de la Comisión, quien nos hablará, nos extenderá en la explicación de qué es el movimiento de fondos cooperativos. Va a traer una propuesta que tiene que ver con la ley de medios audiovisuales. Exacto. También vamos a tener un micro, que es, ¿te acordás que habíamos sumado? Sí, claro, exacto, un micro de Edgardo Ford, y para eso está, como decís vos, Ángel acá para explicarnos qué es el ente movilizador de fondos cooperativos. Y esto también es un poco para traerle a la audiencia la muestra de cómo los foros que los medios de comunicación masivo están diciendo que no existieron, que son mentiras, cómo funcionan y cómo la sociedad está muy inmiscuida en lo que es la construcción de este proyecto de medios audiovisuales, ¿no? Sí, hay gente incluso que está muy confundida. Como no tiene otro, como podría decirte, una base más o menos que es la ley de radiodifusión, entonces se está como confundida y cree en los medios masivos, lo que dice la mayoría de los medios, ¿no? ¿No será por que lo no, general. ¿No será que no tienen otra voz que escuchar? Eso es lo que pasa también, una de las cosas es esa. Una de las cosas es esa. Que es lo que quieren evitar, sí. ¿No? Porque sí. Esto sí sería más plural, estuviera dividido en ese 33% público, privado, sí. y de organizaciones sociales, habría tres voces por lo menos. Por lo menos, exacto. Y nosotros comprenderíamos mejor y nos educaríamos también mejor, porque la verdad es esa. Tendríamos un conocimiento de diferentes formas de ver las cosas que suceden y actuar en consecuencia. Y desgraciadamente no sucede eso. Sí, la verdad que es así. Por eso nosotros vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos llamen al 4666-559 o, como diría acá Ángel, que nos sugiere 4666-559. Sí. Y si quieren escribirnos durante la semana, pueden mandarnos un mail a sumando-sumando@yahoo.com.ar.

3-2. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14. Piso primero, departamento I. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido. Bueno, nuevamente acá con nosotros, con nosotras, Ángel Gómez. Ángel, quería preguntarte una cosita. Nosotros queríamos que vos nos explicara qué es, por ejemplo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo, en forma así sucinta, ¿no? Sí, sí, pequeñita. Sí, pequeñita. Digamos, porque hay una historia de 50 años que es bastante importante, ¿no? Pero más o menos es un nucleamiento, es una asociación de cooperativas. En la actualidad tiene 90 cooperativas. Se fundó en noviembre, 23 de noviembre del 58. Cumplimos el año pasado 50 años, 5 décadas, ¿no? Y bueno, y hemos vivenciado todos los acontecimientos que nuestro país vivió dentro de esa época, ¿no? Es decir, desde, ¿Qué lucha? Digamos, desde Onganía hasta la actualidad, pasando por el golpe de 76, la fundación de los bancos cooperativos, y bueno, hasta llegar a la actualidad. Tenemos una vivencia interesante, ¿no? Como todos los ciudadanos argentinos, ¿no? Que han vivido toda esta historia, toda esta época. ¿Y con grandes luchadores, por ejemplo? Sí, bueno, ahí tenemos nuestro referente máximo es, obviamente, Florial Gorini. Exacto. Sí. Que, digamos, cuyo nombre está puesto en el Centro Cultural de la Cooperación, que tiene una actividad también inmensa. Según decía anoche en la actividad que compartimos, sí, Edgardo Form tiene 9 pisos, 16 departamentos de investigaciones de tipo social, ¿no? De comunicación social, de un montón de otras cuestiones que están vinculadas al aspecto social. Y aparte, bueno, actividad de teatro, actividad de charlas, cine. De todo, digamos, es lo que es, realmente hace honor a ese nombre de Centro Cultural, ¿no? Exacto. Y Centro Cultural tiene un apellido, Centro Cultural de la Cooperación. Exacto, sí, sí. Y además tiene también una biblioteca extraordinaria. Sí, bueno, por eso yo te digo que hay para hablar, tiene uno de los centros, digamos, bibliográficos, si se le puede llamar así a una biblioteca. Hay archivos de toda América Latina con respecto a aspectos sociales, ¿no? Me parece que uno de los centros más importantes de América Latina en cuanto a archivos referente a aspectos sociales. Sí, sí, sí. Otra cosa también, y ahí tienen, ¿cómo puedo decirte? Su escenario, toda la gente que tenga una inquietud, lo cual me parece muy bien. Sí, obviamente habrá una especie de tránsito previo que se deberá hacer. Pero, digamos, está abierto a, digamos, todos aquellos que no son aspectos, comerciales, digamos, que tengan que ver con lo comercial exclusivamente, tienen cabida en esta organización. Muy bien, muy bien. A ver, Alejandra, ¿qué quieres preguntarle? Vos estabas hablando que tienen un centro de investigación y esta biblioteca que, en cuanto a los temas sociales y es tan profunda y que seguramente debe estar basado en lo que ha sido la investigación, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene el común o aquellos que están motivados en la investigación y tengan temas relacionados con lo que es el cooperativismo u otros temas, para poder acceder a ella, ¿qué tienen que hacer? ¿Sabés algún requisito o algo? En primera instancia, obviamente, conectarse, y conectarse con cualquiera de nosotros, porque de alguna manera también nosotros podemos ayudarlo a vincular. Obviamente que si va y se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación y evidentemente no tiene ninguna referencia o alguien que lo conozca, obviamente le va a ser más difícil. Pero si hay alguien aquí en Moreno que tenga alguna especie de trabajo hecho vinculado a la cuestión de la cooperativa social, también. Y cooperativa, sí. Se puede comunicar con cualquiera de nosotros que podemos ayudarlo a conectarse. A conectarse. Bueno, eso es un dato importante y espero que nuestros oyentes lo apunten. Vos sabés que nosotros tenemos el Centro de Estudio Universitario acá en Moreno, el CENUM, y en la carrera de Comunicación Social está el área que es Planificación Comunicacional, que trabajan con organizaciones sociales, sistema productivo y otro tipo de sistema, que son talleres de producción de mensaje. Y es importante porque si hay una biblioteca en donde nosotros podíamos recabar datos, y me decís de América Latina, y nos trabajamos mucho con lo que es la cuestión de la identidad de América Latina y la Argentina en particular, y América Latina en lo que es general. Bueno, está bien, cualquier cosa si necesitan, los chicos que estudian son más de 300 alumnos, que se nos pongan en contacto con nosotros, y nosotros de esa manera por ahí lo podemos conectar con ustedes, ¿te parece? Sin duda. Pero aparte, con respecto a bibliografía, nosotros tenemos ahí en la filial mucha bibliografía, te digo que es abundantísima, no sé si está bien dicho el término, ¿no? Sí. Pero es muy, muy grande la bibliografía que tenemos ahí, que no está muchas veces no está siendo aprovechada, ¿viste? Como debiera, claro. ¿No? Sí. De manera tal de que por material para realizar investigar, me parece que sobra, realmente. Exacto, tenemos sí. De todo. Así que en cualquier momento, ¿no?, se puede ir y hablar con el gerente, o hablar con cualquiera de nosotras. Con vos, sí. Habla con Dora Mancilla, sí. Ella lo puede enviar a acompañar. O acompañar, exacto. Ahí vos sabés que tenemos la biblioteca ahí. Que sí, cierto. Generalmente no. No se ocupan. Más allá de alguno que otro, viste, que sean por cuestiones muy específicas, temas muy específicos, no se usa. Tenemos cualquier cantidad. No sé qué pasará con otras bibliotecas, ¿no? Pero sí, eso estaba pensando. Nosotros tenemos otras bibliotecas acá en Moreno y quizás están más orientadas a lo que es el nivel secundario, y cuando sos universitario te cuesta más poder lograr acceder porque no tienen la temática en la profundidad que vos lo tenés que utilizar. Pero teniendo una biblioteca que no la conocíamos, ahora van a ser más visitados, les aseguro, porque vamos a darle difusión, que eso es lo que necesitamos. Tenemos muchísimo material y nos interesa la investigación. Pues te voy a contar, pienso que además lo sabes, en nuestro país hay un montón de áreas donde no tenemos investigación. Obviamente a los investigadores los han mandado a lavar los platos en alguna época. Sí, cierto, es verdad. Y si vos buscás bibliografía nacional, hoy puede haber algo, y a partir del Centro Cultural de la Cooperación puede ser que haya material editado en el país sobre diferentes temáticas de tipo social. Pero, por lo general, en psicología, en pedagogía, hay muy poca bibliografía realizada por investigadores argentinos. Por lo general tenemos bibliografía de otros países, México, Francia o Inglaterra, Estados Unidos, que tienen una mirada de la realidad vinculada a su medio. Claro, sí, cierto. Y por lo general nosotros no tenemos investigación de nuestro medio y tomamos bibliografía como verdades de otros medios, de otro contexto, y que en realidad no nos sirve de mucho. Hay muy poca investigación en todas las áreas vinculadas a la ciencia en nuestro medio, producida por, digamos, autores argentinos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, te voy a agregar algo que quizás te va a poner muy contento y quizás tenga que ver con que los centros académicos o a nivel universitario a veces quieren ser pluralistas, pero terminan siendo muy mezquinos. La Universidad de La Plata, a la cual yo pertenezco como estudiante y ya casi licenciada en comunicación social, tiene 8 centros de investigación dentro de la universidad. Por lo tanto, tiene una producción impresionante a nivel social, porque es comunicación social y nosotros, como vos decís, tenemos que estudiar desde nuestra cultura. Podemos tomar autores del extranjero, que es necesario, pero lo tenemos que ajustar a cómo es nuestra cultura. La cultura, cuando hablamos de Argentina, pero también hablamos de Latinoamérica, porque claro, a esa sí, pertenecemos. Sí, sí. Entonces, sí. Tenés la parte del CONICET, que eso, la UBA pertenece al CONICET, tenés la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, sería bueno que el centro, el Instituto Movilizador, se ponga en contacto, porque ahí tienen la revista Question, la revista Trampas, tienen mucho material de trabajo de investigación social, ¿no? Y desarrollo social, y está también la Crujía. En la Crujía pueden conseguir todo lo que tenga que ver con planificación y gestión, y que ahí pueden hacer se puede hacer un buen trabajo, porque ellos este sistema genera más asociatividad que cooperativismo, y ahí hay un tema lindo para trabajar. Sí, otra cosa también que nosotros tenemos cuando decimos latinoamericanos, también decimos, incluimos a los pueblos originarios, que es realmente nuestra raíz. Incluso cuando tenemos que hablar también de las lenguas nuestras, la lengua materna, el quichua, el huichí, el aymara, los mapuche en el sur. Así que eso hay que tener muy en cuenta también, porque son nuestras raíces. Y como decís, Ángel, ¿no?, que eso es lo que tenemos que estudiar y realmente ir a las fuentes verdaderas nuestras. Exactamente. Esto ayudaría, bueno, a esto que vos decís, ¿no?, a tener identidad y a conocernos. Exacto. Más, ¿no? Nosotros acá en Moreno no sabemos la cantidad de habitantes que somos, no sabemos qué cantidad de gente tenemos. El último censo habla de 350.000, último censo, 2000, sí, sí, sí. Hoy, casi ya una década después, el último censo no sé si fue en el 2000 o 2001, ¿no?, o antes. Creo que fue en el 2001 y hubo un problema que tenía que ver con la inseguridad, y entonces hubo como un 20% de se había estipulado un 20% de gente que no había abierto sus puertas a los censistas, que fue cuestionado. Los censistas también, había lugares que no querían entrar porque tenían temor. Fue bastante cuestionado. Yo lo que tengo como estadística desde lo que es el municipio es que el crecimiento estaríamos llegando ya casi a 600.000 habitantes, ¿no? Y en el cual un 72% de esos habitantes están en una edad, está en una franja etaria de 0 a 39 años, y son muy jóvenes. Bueno, menos mal, más vale así, porque... Bueno, estos son datos que uno, digamos así, puede al voleo, ser, vamos puede a decir, ser, viste, sin importancia, pero falta qué cantidad de escuelas tenemos y qué cantidad de alumnos tenemos, hay, ¿no? Exacto. Empezamos así. A partir de ahí, qué cantidad de escuelas tenemos con cuántas aulas y cuántas otras con otras cantidades de aulas, ¿no? ¿Cuántas necesitaríamos para la cantidad de alumnado que tenemos en Moreno? La escuela secundaria es obligatoria hoy. Sí, no hay la misma cantidad de escuela secundaria que escuelas primarias. Exacto. Y ya escuelas primarias, ya bueno, por ahí. Desgraciadamente hay muy pocas comparado con los alumnos que hay. Claro, con esto de la juventud y esto que estábamos hablando. Pero bueno, es un tema que podíamos seguirlo ya en el otro bloque. Sí, ¿les parece? Sí, vamos a un tema musical y a la publicidad de la radio, y volvemos en el tercer bloque con nuestro invitado, al cual le seguiremos preguntando. Indagando. Sí. Nos fuimos.

Entrada general, 20 pesos. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Uno de cada 10 argentinos vive en la indigencia. 3 de cada 10 argentinos viven en condición de pobreza. 1 de cada 10 jefes de familia está desocupado. 3 de cada 10 argentinos viven en hogares en riesgo. 5 de cada 10 niños argentinos no acceden a una educación. 10 de cada 10 argentinos podemos ayudarlos. Colecta Nacional Más por Menos. Más solidaridad por menos exclusión. Domingo 13 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Bueno, ya escuchamos a Hey Paisano de Rolly Barrio Nuevo. Y bueno, volvemos con nuestro compañero acá, invitado Ángel Gómez. Pero antes le vamos a pedir a Fernando que nos ponga en el aire el micro de Edgardo Font sobre la ley de radiodifusión, así después vamos charlando con nuestro invitado y con Dora. Sí, sí, y así podemos intercambiar opiniones. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Font. Tal como se había anunciado y como era de esperar, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazará al decreto fáctico, al decreto ley de la dictadura militar. Según varios especialistas en legislación, desde la ley Sáenz Peña, sancionada a comienzos del siglo XX, que un proyecto de ley no es tan discutido previamente ni es presentado en el Parlamento con tantas fundamentaciones ni llamadas al pie de página que suman más información y experiencias en otros países. Por estas horas se escucharon voces a favor y en contra de este proyecto. Quienes se oponen argumentan que no están dadas las condiciones políticas para debatir la nueva norma. Frente a ese argumento podemos pensar que sí estarían dadas las condiciones políticas para seguir adelante con una ley pensada y diseñada en el marco de la doctrina de seguridad nacional implementada por los gobiernos dictatoriales de nuestra región en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Hay legisladores que se niegan a discutirla porque sostienen quieren defender a los trabajadores de los medios. Solo basta leer el proyecto de ley, y uno no puede menos que preguntarse si lo leyeron realmente, para observar que la implementación de la norma va a generar nuevos puestos de trabajo en todas las zonas del país, ya que los canales de televisión y las radios se verán obligadas a generar sus propios contenidos y no a bajar una señal generada en Buenos Aires e incluso en el exterior. Es cierto que el debate debe darse en el Honorable Congreso de la Nación, pero no es menos cierto que la infinidad de encuentros que se organizaron en el país, más de 24 foros y más de 80 charlas, con más de 15.000 opiniones, contó con voces que enriquecieron la propuesta que ahora se presentó al Parlamento. Este es un proyecto de ley. Tal vez en el Parlamento pueda modificarse, mejorarse, hacerlo aún mucho más democrático de lo que es. Esta es una oportunidad histórica, ya que bien sabemos que la presión que ejercieron, o quizás debemos decir que ejercen, los grandes medios cuasi monopólicos para que esta iniciativa quede perdida en el camino. Se trata de democratizar la palabra y eso asusta a algunos. Pero más allá de lo que puedan decir ellos o nosotros, nada mejor que leer el proyecto de ley. Basta con ingresar a la página del CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, leerla y no detenernos en lo que otros dicen. Para ejercer nuestros derechos ciudadanos tenemos que estar informados y no dejarnos llevar por lo que dicen otros en nuestro nombre. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fondo. Bueno, muy bien. Ángel, ¿qué te pareció? Sí, estamos yéndonos así por diferentes temas, ¿no? Sí, sí. Pero sí, que, bueno, sí, como sí, decías, Alejandro, me parece sí, que hacen a esto que estamos intentando difundir, ¿no? Sí. Bueno, empezó todo por el tema de los departamentos de investigación, ¿no? Del Instituto sí, Movilizador. A partir de ahí nos fuimos yendo al tema de la investigación para, sí, bueno, volver a retomar el tema inicial, ¿no? Que es el instituto, ¿no? Exacto, es el sí, instituto. Sí, sí. Sí, el instituto y lo que nosotros recién escuchábamos a su referente hoy que es Edgardo Form, y como también como centro cultural y como representante, ¿no? del cooperativismo y del Banco de Credicop, ¿no? Toma una postura en lo que es los medios audiovisuales. Esto es para mostrarle también a la audiencia que no es como dicen los grandes medios, que todos estamos comprometidos en esta, de alguna medida, en esta ley, ¿no? Sí. Así es. A mí me parece que es, en lo personal, me parece que es algo tremendamente importante, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que a lo largo de la vida la persona, el ser humano, se forma en tres ámbitos. El primero, obviamente, el de la familia, el más cercano. El segundo ámbito, la escuela. Y el tercer ámbito es, de alguna manera, la comunidad, el contexto, ¿no? Vos fíjate hoy, la familia está, de alguna manera, con una serie de problemáticas que la hacen un ámbito poco saludable en muchos casos, ¿no? Sobre todo pensando en los sectores más humildes, más marginados, excluidos prácticamente, donde este espacio, este ámbito de contención está totalmente destruido. La escuela, fundamentalmente la escuela pública. ¿Y por qué no hablar también de algunas escuelas privadas? Uno está cansado de ver la pobreza en la escuela privada también, ¿no? Exacto, sí. Un espacio donde también es poco saludable hoy, ¿no? Porque hay violencia que obviamente no se genera en la escuela, pero que no es un espacio, digamos, tan hermoso como era en la época en que, bueno, algunos de los que están acá hemos vivido. Hemos vivido, exacto, ¿no? Porque sí, está sí, la dictadura, está. Sí, sí. Pero bueno, digamos, era un espacio distinto. Y el tercer ámbito, que es el único que se está desarrollando, que es el contexto, que es el de la comunicación. Cada vez más tecnología, más desarrollo, más fortalecimiento del ámbito, digamos, de la comunicación, de los medios de comunicación, es el que ocupa más tiempo la cabeza de las personas. Porque lo que pasa en los medios de comunicación es lo que pasa, es la realidad. Lo que no está en los medios... No existe. No existe. Ahora vos fijate, eso mismo, discúlpame, eso mismo en pocas manos. Exacto. ¿Qué mirada te ofrecen? ¿Qué visión de la realidad te están ofreciendo? Lo que vos... A mí por eso me parece tremendamente importante. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Ricardo Horvath, cuando estuvo acá, ¿sabés qué dijo? Eso, que ya no era el cuarto poder, sino uno de los primeros poderes que nosotros estamos viviendo. Y es cierto, la comunicación, la prensa, la televisión, la radio, los diarios... Por eso es importante tener en cuenta lo que se habló esta semana, que fue con las audiencias públicas y que hubo mucho revuelo y se habló en el programa de Mirta Legrand. Como verán, soy asidua. Y no. Y que hablaron con Cobos y hablaron todos los representantes que habían estado con el vicepresidente, que tiene que ver con los contenidos. Entonces todo el mundo dice, van a tocar los contenidos, es censura. No. Cuando hablan de los contenidos, hablan de esto. De no propiciar la discriminación, no propiciar valores que tienen que ver con un sistema económico, político, ¿no?, que va en contra de lo que es la ciudadanía en su totalidad, ¿no?, y que tiene que ver con estos grupos que pasan en América Latina, todo, sí, que es un sistema, que es el sistema oligárquico, que tiene que ver con esto de que quiero que el pueblo piense de determinada manera. Y yo voy a disentir un poquito con lo que decía Ángel. Yo no creo que la sociedad esté dividida en estos tres conceptos, que es familia, que esté regida por esto, por familia, educación y... Sino que estos tres conceptos están regidos por un concepto general, que es el trabajo. Y es el trabajo el que nos ordena. Nos ordena como familia, nos ordena como educación y nos ordena como sociedad. ¿Por qué el trabajo? Porque depende de cómo esté distribuida la riqueza, cómo esté distribuido el trabajo entre quienes vivimos, va a formarse esa familia, esa sociedad. Él lo que decía, hablaba de estos tres, porque tienen que ver con las sociedades disciplinarias, ¿no? Que esas que el capitalismo impuso a partir de la modernidad. Y que ahora, en estos últimos 30 años, pasamos a lo que es la sociedad de control. Pasamos de ser personas que nos formábamos en la fábrica, que nos íbamos formando de acuerdo a las tendencias capitalistas, que era esto de ensamblar, ¿no?, a pasar a la sociedad de control, donde los medios de comunicación son los que nos controlan a nosotros de acuerdo a lo que el sistema quiere que vos pienses, claro, sientas y consumas. De acuerdo a sus intereses, en una palabra, consumas, ¿no? No, Alejandra, a lo sumo no disiento con vos para nada, al contrario, comparto, es la misma mirada, ¿no? Sí. Obviamente que el trabajo es el centro de digamos, el eje que organiza la vida de las personas, ¿no? Cierto, digamos, sí. Una persona, hoy, casualmente anoche lo estábamos hablando. Exacto. Sí. El trabajo es el eje organizador, sí, ¿no?, de una sociedad. Y no sé si te acordás que dijo una cosa muy tremenda para nosotros como sociedad con respecto a lo que es un trabajador desocupado. A los excluidos, ¿eh? Sí, sí. No, que había algunos pensadores que hablaban de que la exclusión es tan grave hoy en nuestro país. A mí nunca se me hubiese ocurrido pensar que el que nace en un ámbito de pobreza máxima está condenado a dos o tres generaciones a seguir en ese mismo nivel. Digamos que hoy el nivel de marginación que hay hace que no le sirva la gente al sistema para nada, que no tenga ningún interés. Común es excluido totalmente como ser humano, como trabajador, como ser humano, en una palabra, que no sirve para nada. No le sirve a... al sistema, estamos hablando. Claro, pero no le sirve al sistema que nosotros queremos. El sistema de la equidad, a nosotros el sistema nos han... del cooperativismo, a nuestro sistema. Al sistema económico, social que existe, que está, que viene de los países eurosistémicos. Sí, porque lo único que les importa es que esa gente consuma, pero claro, que no sean personas, sí, ¿entendés? Sí, sí, que sean en una palabra, que sean un numerito. Pero está la otra cuestión, que es la que nosotros tenemos que seguir luchando por por un reparto de riquezas más equitativa, todas esas cosas, ¿no? Está. Por el niño que vaya a la escuela, el niño que no se encuentre solo en la calle, todas esas cosas, así que mira si tenemos para luchar, ¿no? No, sin duda, nosotros estamos hablando del escándalo de la pobreza y anoche hablaban de que en lo que realidad hay que hablar para superar esta cuestión es el escándalo de la riqueza. De la riqueza, exacto. ¿No? De la concentración de la riqueza. No puede ser que el 10% de la población de un país se lleve el 70% de lo que produce. Si la producción es social... La producción es social y la apropiación es individual. Esa apropiación tiene que estar regulada por el Estado. Por eso uno promueve que el Estado asuma su rol de, digamos, para la cual fue... creado. De alguna manera, claro, creado para distribución de esta riqueza. Perfecto. Sí, y lo sí, que no sí. tenemos que olvidarnos que el Estado somos todos nosotros. Exacto. En todo caso, hoy lo administra la señora Cristina Fernández de Kirchner. Okay. Ayer lo administró Kirchner y mañana lo puede administrar Cobos de Narváez, quien sea, Dios no lo permite. De Narváez no puede, gracias a Dios, porque es colombiano. Pero quien sea que lo administre, que por una vez en su vida se pongan los pantalones largos, como digo yo, en la política, y que... piensen en pos de una sociedad y no de sus propios intereses. Exacto. Y esto es importante lo que estaba diciendo Ángel, esto es importante lo que estamos hablando, tiene que ver mucho con la ley de medios audiovisuales, mejor dicho, la radiodifusión no, porque son otras voces las que se están escuchando. Nosotros somos otras voces, por eso tenemos que pelear por ella. Exacto. Entonces vamos a hacer un pequeño pausa porque ya entramos en el último bloque, en el final. Sí, sí. Y bueno, vamos con una canción, Canción con Todos, de Silvio Rodríguez, César Isela y demás. Bueno. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, sale mi sangre un río que libera en mi voz. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde brazo. así. Bésame y le cobro el mineral. Bueno, agradecemos a la participación de Ana Levanovich de Cascallares. No, Casco Salas. Perdón, Casco Salas. Sí, le gracias, manda un Ana. Saludo muy grande a Ángel, sí, igual que Cristina, Vilma, Cecilia, que nos llamó porque sí. Dice que está escuchando, le gustó mucho. Bueno. Bueno, le mandamos un saludo también a Anabela, que está en Rosario, que no nos va a escuchar, pero no, está en Rosario. Creo que no. Se fue a pasear. Esta chica es un tortamundo. Son todos iguales. Y muchas gracias a todos ellos que nos llaman y los ay, les agradecemos los mails, que los estamos contestando en la semana, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos con sí. La lectura de... Vamos sí. A presentar sobre la agenda, vamos a recordar a nuestro compañero y amigo Martín Rey, que estuvo hace unas semanas atrás con nosotros con sus poemas y la presentación del libro Archivo Humano, que será mañana, 12 de septiembre, a las 17 horas, en el ETI, Espacio Teatro Independiente, en la calle Mansilla, esquina Soler, sí. En Ituzaingó Norte. Sí, parientes míos son. Bueno, son parientes. Ay, tenés el nombre de una calle, Dorita. Sí, claro. Bueno, sí. Entonces, bueno, vamos con la lectura de las abuelas. ¿Te la tenés a mano? Tendríamos que despedir primero a nuestro invitado. No, se lo despedimos al final, porque vamos a abrir la puerta si no se escucha todos los ruidos. Está bien, bueno, una poesía de Martín Rey, Acompañantes. Sentate a mi lado, o querés paredes en medio. Linda noche la que nos juntó. Estás callado, decime, ¿a qué viniste? Descansa tranquilo, porque sabés que somos uno. Ese es de nuestro poeta local, Martín Rey. Bueno, y ahora Dora nos va a deleitar con la lectura de un nuevo librito que ha encontrado en su casa. Sí. ¿Con qué vas a hablar? Mira. Es de Eduardo Galeano Espejos y es Amazonas. Las Amazonas, temibles mujeres, habían peleado contra Hércules cuando era Heracles y contra Aquiles en la guerra de Troya. Odiaban a los hombres y se cortaban el seno derecho para que sus flechazos fueran más certeros. El gran río que atraviesa el cuerpo de América de lado a lado se llama Amazonas por obra y gracia del conquistador español Francisco de Orellana. Él fue el primer europeo que lo navegó, desde los adentros de la tierra hasta las afueras de la mar. Volvió a España con un ojo menos y contó que sus bergantines habían sido acribillados a flechazos por mujeres guerreras, que peleaban desnudas, rugían como fieras, y cuando sentían hambre de amores, secuestraban hombres. Los besaban en la noche y los estrangulaban al amanecer. O por dar prestigio griego a su relato, Orellana dijo que ellas eran aquellas amazonas adoradoras de la diosa Diana y con su nombre bautizó al río donde tenían su reino. Los siglos han pasado, de las amazonas nunca más se supo. Pero el río se sigue llamando así, y aunque cada día lo envenenan los pesticidas, los abonos químicos, el mercurio de las minas y el petróleo de los barcos, sus aguas siguen siendo las más ricas del mundo en peces, aves y cuentos. Qué bueno. Hermoso. Bueno, Galeano ama su América Latina. Sí. Es hermoso. Volvemos a recomendar el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Le proponemos a los docentes que más allá de las currículas que le envía el Ministerio de Educación, lo pongan en la lectura de todo aquel alumno o estudiante, mejor dicho, que a partir de cierta edad empiece a entender para que empiece a amar a nuestra a su América. Tierra. A su nuestra, tierra. Claro. Exacto. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Vamos a despedirnos. Ángel, muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muy buena la hora que pasé acá, muy entretenida. Nos fuimos mucho por diferentes aspectos, sí, pero bueno, la temática es así, ¿no? Entusiasmados por la charla. Bueno, agradezco mucho la invitación. Bueno, gracias, Ángel. Como verán, Ángel es docente, entonces él planifica, ¿no? Entonces, sí. Y nosotros nos vamos, porque bueno, la comunicación es más, es así, es dinámica, sí. Y le agradecemos profundamente, esperamos que vuelva a visitarnos. Sin embargo, antes de irnos tenemos que avisar, poner en conocimiento del público, de nuestros oyentes, que el Credicop o el Banco Credicop hace un llamado a la sociedad para que se adhieran. Va a haber en la radio, vamos a traer, o para el sábado que viene. Una convocatoria. Que es una convocatoria, sí, para que vengan a firmar, para que se adhieran a la ley del proyecto de medios audiovisuales. Y bueno, así la sociedad entiende que todos podemos participar. Para que se debata esto. Iba a ser enviado al Congreso. Sí, por supuesto. Así que quedan todos invitados y todas invitadas. Bueno, cualquier cosa nos mandan un mail o llaman a la radio y cuando quieran venir a firmar van a estar los papeles esperando. Nos vamos hasta el sábado que viene. Con Dora Mancilla en la locución, Cecilia Franco. Quien está hablando, Alejandra Gulli como productora y Anabela Benvenuto. Buenos días. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Quiso querer, pero no pudo poder.